brighter than the sun. By shadows of the night that follows me as I drive your way. The moon hangs from the sky, the drink hangs from the branches while I lie in the gutter. The road is full of sand. It falls upon the land and it falls upon the land end. And I wonder where you are. I'm so lonesome, I could cry. Sometimes I come home and I'm glad that you are sleeping. I don't have to pretend that you are thinking of me or something like that in the middle of the night. Something like that in the middle of the night. She really is for taking as she lies there softly sleeping undisturbed. My voice, my breath, my touch could awaken her. It could awaken her again. I'm gonna spell her name. I'm gonna spell her name. I'm gonna spell her name. I'm gonna spell her name. I'm gonna spell her name. I'm gonna spell her name. There really is no reason for the way that I am feeling. Should have been the weather or something less than that. Maybe need to trade in for something that's much brighter. Maybe different colors, maybe not so tight. Maybe not so tight. I won't spell her name. Oh yes, spell her name. Feels like it's all over now. I never could jump from high enough. I never could jump from high enough. A third story jump ain't high enough. It's just a mess on Market Street. Spend their day washing socks. I hear a water memory too. Staring out the window in a thoracic haze. They don't know what to do with their hands. They take their medicines. Wanna spell it? They take their medicines. Spell. That was so staring cool. Out the window in a thoracic haze. Buenas noches. Hoy es de nuevo el tiempo de los secundarios. Los secundarios que pueblan discretos los fondos inmóviles y los puntos de fuga. Acabamos de escuchar Sacramento and Polk, interpretada por Lenny Kaye, el hombre que hay detrás de la puerta, también conocido en ocasiones como el guitarrista de Patti Smith. Esta noche, en El Pasajero de Reserva, y nuevamente, perfiles rutilantes, no por las ventas y la fama, sino por su tesón y por su necesario punto de vista. Y en esa tarea de resistencia está Alejandro Escobedo, que es el compositor de la canción que ha abierto el programa de esta noche, el nombre propio de hoy, intérprete y escritor de canciones, cantautor, que vio nacer hace 65 años la ciudad tejana de San Antonio y que encierra todas las virtudes y posibilidades de un hombre que, hijo de emigrantes, ha desarrollado su carrera sin artificios exóticos, pero conocedor del legado familiar y de los ritmos modernos, abierto a los sabores de las tradiciones y de los estilos. Este hombre, que fue y es punk, rockero y trovador americano, con K, destaca por la elegancia fronteriza y apertura de sus canciones, y se trae aquí a través de un tributo excepcional, el que le regalaron sus compañeros en el año 2004 y que, aglutinados en torno a sus historias y melodías, titularon sencillamente y con intención Por Vida. Esto que acaba de sonar era Nicholas Tremulis Orchestra haciendo una interpretación insólita y nueva de una canción de Alejandro Escobedo titulada Velvet Guitar, una canción que estaba en su disco A Man Under Influence y que es una de las más conocidas. Si ya tenías conocimiento de la misma, te habrá costado seguramente reconocerla. Alejandro Escobedo, que primero fue y es fan, y cuando se le pregunta por sus referentes, él enseguida invoca de manera entusiasta a los ídolos familiares, a los protagonistas de los discos que conoció a través de sus padres, de Everly Brothers, Chuck Berry, Fats Domino, los Beatles, los Rolling Stones. Y como se anota en el libreto del disco, Por Vida, un tributo a las canciones de Alejandro Escobedo, en sus canciones también están los Rolling Stones o las huellas de The Clash, The Stooges, La Velvet, Bob Dylan o Brian Wilson. Continuamos escuchando ahora a Peter Case interpretando la canción The End. Yeah. Alejandro celebraba poder disfrutar de un homenaje semejante con artistas, algunos poco conocidos, pero otros de mucho relumbrón, y encima en vida. El propósito del disco, hay que decir, era benéfico. Además vino acompañado de algunos conciertos con el mismo propósito. Y Alejandro, que estaba enfermo de hepatitis C, se había visto desamparado ante la imposibilidad de afrontar los gastos médicos que representaban el tratamiento de su dolencia. Una situación de necesidad que quizás pueda parecer excepcional o llamativa para un país moderno, pero que se torna en regla en un país en el que la gestión de la salud está dominada por entidades privadas y que tiene el coste de los seguros y los tratamientos para sus habitantes como el principal problema. Una situación, lamentablemente, cada vez más reconocible. This moment can last forever, and nothing is everything inside this dance, inside. Inside. era la fabulosa Rosy Flores interpretando este Inside This Dance de Alejandro Escobedo, un artista que además ha colaborado en otras ocasiones y en diversas aventuras con Alejandro. Y ahora vamos a continuar con una canción, en este caso protagonizada y poseída por el sin par John Cale. Hablamos de una versión de She Doesn't Live Here Anymore que interpreta este hombre alto y oscuro. Paint your picture to my front door. Take your smile for a ride. I awake to a bad dream rising. Your kiss, it frames the sky. Footsteps echo in the hallway. Your picture hangs above, the faucet dripping in the kitchen. It's just the rhythm of the blues. Talk about these days. We used to say they'd never happen. Well, now that they've happened, it makes no difference who I am. She doesn't live here anymore. She doesn't live here anymore. I close my eyes and waste a wish. You know I gave you my very best, but it wasn't good enough. You took forever and all that could ever be. She doesn't live here anymore. She doesn't live here anymore. Days we used to say they'd never happen, but now that they've happened, it makes no difference who I am. She doesn't live here anymore. She doesn't live here. She doesn't live here anymore. She doesn't live here anymore. Antes comentaba de pasada sobre los orígenes de Escobedo, hijo de inmigrantes mexicanos y perteneciente a una familia sin duda destacada en lo musical, al menos si constatamos la presencia de sus otros hermanos en diferentes escenas, Mario, Javier o el mayor, Pete Escobedo, famoso percusionista. De hecho, fue es conocido por haber sido percusionista de Santana. Su hija, Sheila E., es precisamente una batería también muy reconocida. Fue batería y corista con Prince, ha trabajado con todo tipo de músicos y personajes, desde Kanye West hasta el compositor de bandas sonoras Hans Zimmer. Y precisamente en relación con sus orígenes y en relación con la historia de sus padres, en 2002 publicó un disco titulado By the Hand of the Father, y que era el soporte musical de una obra o dramatización que llegó a ser representada en diversos escenarios del país y que relataba el viaje y la historia de su progenitor. Al hilo de este comentario sobre la procedencia y el parentesco de Alejandro, vamos a pinchar ahora una canción perteneciente, como no podía ser de otra manera, a este Por Vida, interpretada por Pete Escobedo y su hija Sheila. Una canción que además estaba en ese disco By the Hand of the Father y que responde al título de The Ballad of the Sun and the Moon. Started out like any other day. The sun rising, there was always the sun. The mountains and the echo of the voices. Where if they go, they fall. Sons of the sun, that's the ballad of the sun and the moon. Can you hear the cannon and the fighting? Can you feel the soldiers when they're marching? They came, they took my sister away. They took my sister away. They came and they took her away. Oh, sons of the sun. The sun. That's the ballad of the sun and the moon. It's the ballad, the sun and the moon. It's the ballad of the sun and the moon. It's the ballad, the sun and the moon. It's the ballad, the ballad of the sun and the moon. night. It started out like any other night. The moon is rising. There's always the moon. The mountains and the echoes of the voices. Where if they go, they fall. Sons of the sun. That's the ballad of the sun and the moon. That's the ballad of the sun. Las notas del disco Por Vida se reivindica a Escobedo como representante y crisol de las músicas americanas, del encuentro entre las mismas tierras y distintas culturas separadas en muchas ocasiones por fronteras artificiales. México y Estados Unidos, tan lejos, tan cerca. Lo cierto es que este hombre apenas chapurrea español y en sus canciones se aprecian las formas y la estructura de un rock típicamente americano, sazonado con raíces country y blues, o al menos a menudo es así, a pesar de que la variedad estilística y el abanico melódico de Escobedo es notorio. Pero en cualquier caso, las raíces están ahí, tengan un color u otro, y lo mexicano siempre viene dentro, y aunque no siempre aflora con el mismo peso, se percibe y asoma con frecuencia a lo largo de sus discos. Vamos a escuchar ahora una canción que es uno de los temas más versioneados y más conocidos a su nivel, de Alejandro Escobedo, en este caso producido por él mismo e interpretado por los Lonely Boys. Es el tema titulado Castanets. She plays castanets. She works without a net. I like her better when she walks away. She said she was mine. She told me twice. I like her better when she walks away. I like her better when she walks away. I like her better when she didn't stay. I like her better when she danced my way. Like her better when she walks my way, yeah. Silhouettes, I like her better when she walks away. I love her hair fall across my face. I like her better when she walks away. I like her better when she walks away. I like her better when she didn't stay. I like her better when she danced my way. Like her better when she walks away. She walks without a net. I like her better when she walks away. She turns me on like a pickup truck. Like her better when she walks away. I love the sun shining through her dress. I like her better when she walks away. I love her hair in a tangled mess. I like her better when she walks away. I like her better when she walks away. I like her better when she didn't stay. I like her better when she danced my way. I like her better when she walks away. Mantienes en la sintonía de Radio Topo en el 101.8 de la frecuencia modulada, hoy escuchando las canciones de Alejandro Escobedo. En su biografía musical nos encontramos con su pertenencia a varias bandas antes de iniciar su carrera en solitario, de The Nuns, pioneros de la escena punk de San Francisco, con los que llegaron a telonear incluso a los Sex Pistols, aunque en alguna entrevista cuenta Alejandro Escobedo que no guarda grato recuerdo de ese momento. También estuvo en Rank and File, que era una banda de Austin de los 80, que bueno, pues fue uno de los primeros encuentros o de los primeros momentos en los que se pudo experimentar ese choque entre el country y el punk. Y también en Austin estuvo en los True Believers, más orientados al rock, y que formó con su hermano Javier y con John D. Graham, aquel artista de voz aguardentosa que también está en este disco Por Vida, interpretando una de las canciones de Alejandro. Alejandro también, que en aquella época inmediatamente posterior al inicio de su carrera en solitario, estuvo colaborando con Ryan Adams y Whiskey Town, y por supuesto pues las relaciones y el entorno de este hombre no dejó de expandirse. Y ahí están pues las referencias quizás más alternativas presentes en este disco, como las representadas por M. Ward, Big Chestnut y Howie Gelf, que se juntan y colaboran para hacer este tema fantástico titulado Wait It Goes. As a child, don't have a mother, put her fast asleep. God bless the father who's lost his other, whom he's so keen. Or sometimes it takes more than just walking away. Sometimes it takes a good friend to say, but in time, it's a girl home. Yes, a girl gone away. Throw a penny into the Indian Ocean. right in. That great wise man can tap you on the shoulder, say, jump right in. Or sometimes it takes more than just throwing it all away. Sometimes it doesn't take a genius to say, but in time, it's a gone away. In time, it's a gone away. Close your eyes now, all your mind now, but she ain't there. Reaching in now, blind and blind now, she still ain't there. Or sometimes it takes more than just walking away. Sometimes it doesn't take a girlfriend to say, but in time, yeah, it's gone away. Time, yeah, it's gone away. Estás en la sintonía de Radio Topo y estás escuchando El Pasajero de Reserva, la música de Escobedo que es nueva e inesperada. A veces sus canciones se rompen y se encienden a base de cuerdas, y es que a Alejandro le gusta trabajar con un cuarteto o practicar arreglos en sus canciones más corales, orquestales. En su música ese recurso es relativamente habitual, y en directo pues también lo utiliza con frecuencia. En esto se aleja en la forma de la mayoría de los cantautores country rockeros, en esos gustos insólitos o infrecuentes que muchas veces envuelven la música de este hombre. Escobedo viene de San Antonio y del campo, pero proyecta un ánimo urbano e incluso vanguardista a veces, al menos vanguardista de los de Nueva York de los años 80. Vamos a escuchar ahora a Charlie Sexton, interpretado el Dirt Head on the Wall. Tell ya. we already know. Hang a picture of your heart, bandaged in the surgeon's bubble, open up to it all. Pretend, pretend. La gente dice que soy un bebedor, pero estoy sobrio la mitad del tiempo. La gente dice que soy un perdedor, pero algo de suerte he tenido alguna vez. Esta traducción más o menos libre de Evening Gone, la canción de Mick Jagger, sirve para realizar un cierto cambio de tercio, porque dejamos ya en la parte final del programa el disco Por Vida, A Tribute to the Songs of Alejandro Escobedo, para escuchar una canción, una versión en boca y en las manos del propio Alejandro Escobedo, en este caso acompañado por Kelly Hogan y acompañado también por John Langford, el hombre de los Mekons, que es además el autor de la portada de Por Vida. Evening Gone, Alejandro Escobedo. People say that I'm high class, but I'm low down on the wire. People think that I'm just crazy when I flash that San Antonio smile. But I can still paint this town all the colors of your evening gown. While I'm waiting for your blonde hair to turn gray, people call me a drinker, but I'm sober half the time. And people call me a loser, yeah, but I get lucky on the side. But I can still paint this town all the colors of your evening gown. While I'm waiting for your blonde hair to turn gray, and all my life I've waited for someone who could show me where the bliss is. Someone who could take me past the kisses. Uh-huh, yeah, yeah, yeah. People call me a loner. I like to get lost in the crowd. People call me a dresser, I wear my sports clothes much too loud. But I can still paint this town all the colors of your evening gown while I'm waiting for your blonde hair. While I'm waiting for your blonde hair. While I'm waiting for your blonde hair to turn gray. Y hasta aquí la crónica del fenoménico Alejandro Escobedo. Hasta 2003-2004, con su burbunitis y sus influencias, feliz con el abrazo de sus amigos en este Por Vida y recuperado para todos, sin alcohol, pero con el mismo aliento. Escuchamos para terminar The Minus Five interpretando este tema titulado I Was Drunk. I was drunk, I was down, I was wandering around my bed. I was drunk, I was down, I was wandering around my bed. I called out your name. Called out your name. Drunk.